Muy buenas noches, Alicia, aquí desde General La Madrid. Sí, tal cual lo anunciábamos ayer y lo confirmabas hace instantes. Hoy por la mañana se dio cita a lo que fue la asunción de consejeros escolares, concejales y el intendente municipal Juan Carlos Pellita. A las 11 de la mañana comenzó el acto donde asumieron en consejo escolar el profesor Marcelo Seoane, olavarriense, electo en estas elecciones, y la docente Teresa Muscar, que fue reelecta, en este caso también en las elecciones del 23 de octubre. Carlos Guasa continúa en consejo escolar y María Nicolosi también continúa y es la presidenta del consejo escolar. Aquí ha quedado el 100% del consejo escolar en manos del justicialismo o el Frente para la Victoria que lidera el intendente Pellita. En cuanto a concejales, por el PJ ingresaron Eduardo Bardín, Juan Pablo Pellita y Silvia Rastelli, todos ellos, algunos de ellos funcionarios del actual intendente y también funcionario, en el caso de Eduardo Bardín, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Por el IMOS, Acción Ciudadana, asumieron Paola Jorgensen, reelecta en las elecciones del 23 de octubre, y Nicolás Matiusi. Mientras tanto, que siguen en el cargo Águeda Barrera, también de este mismo bloque. Por la Unión Cívica Radical, asumieron Alfredo Mario Simón y continúan Roberto Ruiz Derenchun y Carlos Morante. Quedó con la presidencia del Consejo Deliberante la señora Sandra Fernández, del PJ, en donde al asumir los concejales, en ese momento se realizó un minuto de silencio, dado que justamente en la madrugada de hoy falleció un hombre también que fue una figura dentro del peronismo local, histórica, como fue el señor Pedro Mansur, un empleado ferroviario que llegó al Consejo Deliberante de General La Madrid en varias oportunidades años atrás. Pasada las 12 del mediodía, asumió el intendente municipal, el doctor Juan Carlos Pellita, quien le tomó juramento justamente la señora presidenta del Consejo, Sandra Fernández, y luego, por 45 minutos, dejó un mensaje a la comunidad de General La Madrid desde la plataforma del Consejo Deliberante de General La Madrid. De esta manera, algunos de los detalles de lo que fue la asunción del día de hoy, donde han quedado de esta manera todos los cargos políticos totalmente cubiertos. Bien, Oscar Miguel, ¿cuánto duró la ceremonia de asunción del intendente entonces? Bueno, el intendente tomó más de 45 minutos para su discurso y también antes del discurso se tomó un tiempo para justamente también hacer jurar sus funcionarios públicos. Fue allí donde él mismo tuvo que reconocer un error que se dio, que en este caso hizo jurar en dos oportunidades a Silvia Rastelli, quien es secretaria de Desarrollo Social en el municipio y asumía como concejal electa en tercer lugar. Fue tomado el juramento y luego, cuando tomó el juramento a sus funcionarios, le volvió a tomar el juramento y se dieron cuenta allí por secretaría que la misma no había pedido la licencia correspondiente y no había ingresado al Consejo Deliberante. Un caso similar sucede con Eduardo Bardín, que es funcionario del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se encuentra allí cumpliendo funciones junto a la doctora Silvia Caballero y también juró y hasta ahora no se conoce el pedido de licencia. Y otros dicen que será mañana el pedido de licencia en el Consejo. Algunas cuestiones protocolares que el propio intendente pidió disculpas, dijo, nos escapamos del protocolo. Luego, él tuvo un mensaje que duró más de 45 minutos, terminando aproximadamente a la 1:10 de la tarde, lo que fue toda la ceremonia que comenzó 11, 15 minutos aproximadamente.